bienvenidos, amables oyentes, a este su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente, estudiando la palabra de Dios, especialmente estos conceptos que Pablo tiene en su libro de Gálatas. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Es bueno que uno siempre tenga en mente el contexto general de esta epístola, la razón por qué Pablo escribió a los Gálatas y qué está tratando de decirles a ellos, porque nos podemos perder cuando tomamos textos apartados o separados. Fuera de tu contexto. Fuera de contexto. Un texto más y una doctrina. Y hacemos teología de un texto sin buscar su contexto. Y eso algunos los han perdido. Se han perdido en la verdadera teología. Me gusta pensar en Lutero, que es un personaje que cuando se acercó a esta carta, él encontró un camino tan diferente a la salvación, porque él pensaba que flagelándose, sufriendo, ¿no es cierto?, encarcelándose, no sé, haciendo las cosas que uno ve de él para salvarse, se encuentra que él es solamente por fe la salvación, y él dice, ahora sí puedo estar libre. Hizo un cambio tan profundo, especialmente pensando en que la iglesia de su época debía cambiar y debía enseñar estos conceptos, y por eso fue él también perseguido y gracias a Dios fue protegido. Allí en Gálatas 3:3, ¿qué nos dice Gálatas 3:13, perdón? Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjate que dice maldición de la ley, ¿eh? Y si tú tomas este texto, dices, bueno, entonces, ¿es verdad que la ley no debería existir? Porque es una maldición para nosotros. Es un concepto equivocado. Exactamente. Y vamos sacando la ley, entonces ahora miramos a Cristo y Cristo nos redimió, nos salvó. Bueno, si nosotros sacamos la ley, la verdad es que yo no necesito a Cristo. Si saco la ley, no necesito a Cristo. Porque sin ley no hay pecado. Y si yo no soy un pecador, ¿para qué quiero un salvador? Entonces tengo que tener claro eso. Sin ley no hay pecado. Claro. Eso lo dice la Sagrada Escritura, no lo estoy diciendo yo. Lo dice la Escritura. Entonces, como sin ley no hay pecado, entonces, y Cristo vino a redimirme del pecado, si yo no tengo pecado, ¿para qué lo quiero? No necesito a Cristo. Claro. No sé si a ti te ha pasado, pero a veces hay amonestaciones por infringir una ley o por pasar, qué sé yo, hacer mal uso de las libertades que se tienen en el tránsito, por ejemplo, y un policía te detiene. Que lo que hace el policía es aplicar la ley. Exactamente. Y te condena a presentarte a un juzgado para que tú vayas y te defiendas allí. Allí recién tú podrías argumentar qué pasó, qué situación tiene, y de acuerdo a eso vas a ser infraccionado o castigado con alguna multa, que pueden ser bastante graves, multas bastante fuertes aquí en Chile especialmente. Pero la ley, ¿qué es lo que te hace? Te dice, estás mal, por lo tanto tienes que pagar la consecuencia de tu infracción, pero no te salva. Claro, la ley siempre condena. Claro. Yo cuando yo no cometo errores, cuando yo no cometo pecado, yo me olvido de la ley. La ley para mí no existe. Pero cuando yo cometo, la ley está ahí escrita. Pero cuando yo cometo un pecado, la ley me cae encima, entonces yo quedo bajo la ley, porque yo infringí la ley. Ahora sí la ley me condena, ahora sí que la ley tiene algo que decir. Y la ley no me puede salvar. Por eso es que la Escritura dice que el fin o la finalidad u objetivo de la ley es llevarme a Cristo. Cuando yo tengo la necesidad, siento la necesidad de ser salvo del justo juicio, entonces ahí la ley me dice, ahí está Cristo. Entonces por eso que nosotros, es importante la ley me muestra el pecado, y cuando me muestra el pecado me hace ver mi verdadera condición, porque si no es así, aquel que no se siente pecador no tiene necesidad de Cristo y nunca ha pensado acercarse a Cristo ni a las Sagradas Escrituras. Sería bueno que usted quizás revise Deuteronomio capítulo 27-28, donde se presentan allí las características de quienes son hijos de Dios, están las bendiciones y las maldiciones del pacto. Pero fíjate que las maldiciones están en relación a si tomas el camino o no lo tomas. No es que Dios te entregue maldiciones por querer entregarte maldiciones. O sea, hay un concepto de obediencia asociado a la fe también. Ustedes van a tener muchas bendiciones, le dice el Señor, y les da una serie de indicaciones, las bendiciones, los cuidados. A ti no te va a llegar la peste, vas a tener buenas cosechas, vas a tener salud, vas a tener hijos, familia, vas a crecer como es. Pero si te apartas de mi ley, si te apartas de esto, vas a recibir todas las otras bendiciones porque te pones en un camino equivocado donde lógicamente muchos quizás hemos andado por ese camino y nos ha resultado muy dañino. Así que cuando Pablo aquí en Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, ¿qué está diciendo? Y Cristo se hizo ley, se hizo cumplidor. Él fue y pagó el precio de la falta mía, por lo tanto, eso que me era maldición, que me separaba, que me hacía sentir pecador, ahora no lo soy y doy gracias a Dios por ello, porque me siento libre, como él lo va a mencionar en muchos de sus pasajes, Pablo, ahora somos libres, no somos esclavos, y no vuelvan ustedes, por eso que hace tanto énfasis Pablo en el sentido de que no vuelvan otra vez a entrar en esa condición de pecadores, de esclavos, si ya salieron, ¿cómo puede ser que lo vuelvan a hacer? Redimidos en realidad de la maldición que teníamos, y yo creo que todos aquellos que se han acercado a Dios y entendieron esto se sienten felices, porque son libres de pecado, de culpa, como lo hizo muchas veces David, que cometió pecados tan grandes, pero Dios sí lo perdonó, aunque sufrió las consecuencias por ellos, pero él fue un hombre libre que pudo, y puede ver con, digamos, el momento de resucitar, va a ver a Jesús venir en gloria y majestad también. ¿Qué más podemos decir acerca de Gálatas 3:13? Hay varias cosas que se podrían decir. Como está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y esto es muy fuerte, esta expresión, porque Cristo efectivamente fue sacado fuera de la ciudad y colgado como un malhechor, pero no por él, sino porque nosotros habíamos pecado. Bueno, esto está tomado, según la costumbre judía, una persona se hallaba bajo la maldición de Dios si luego de ser ejecutada el cuerpo era colgado de un árbol. La muerte de Jesús en la cruz se consideraba un ejemplo de esta maldición. Entonces, claro, él recibió la maldición del pecado. Y debemos tener presente que si yo tengo suficiente pecado durante toda mi vida, ¿te imaginas lo que significará la suma de todos aquellos que han nacido desde Adán en adelante hasta la última persona que exista sobre la tierra antes que Cristo venga? Que el Señor nos ayude a entender estos conceptos tan lindos de salvación que tenemos. Bendiciones, nos encontramos mañana. No es de extrañar, entonces, que la cruz haya sido una piedra de tropiezo para algunos judíos que no podían concebir la idea de que el Mesías fuera maldito ante Dios. Pero esta era exactamente el plan de Dios. Sí, el Mesías cargó con una maldición, pero no era su propia maldición, era la nuestra. Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.